Bueno, tenemos a Alberto Aranguibel, comunicador social y analista político, hombre de medio y de radio y de televisión, con el que queremos compartir primero el audio que acabas de oír, Alberto, y tu opinión en relación a los últimos hechos de esta acción mediática contra el proceso revolucionario. Sí, bueno, en primer término, saludarte, saludar a ustedes todos ahí en el estudio y, por supuesto, a la audiencia, a las usuarias y usuarios que siempre le siguen a través de la señal de RNB. Mira, en relación a lo que está comentando el presidente Nicolás Maduro, creo que hay que señalar lo afortunado que resulta que tengamos nosotros la conducción de un líder revolucionario, hijo de Chávez, de la mejor estirpe, que tiene perfectamente claro dónde está el germen de muchos de los problemas más agudos que estamos padeciendo, no solo en nuestra sociedad en este momento, ni siquiera habida cuenta del debate político del día, sino en términos ya un poco más amplios en la región latinoamericana y probablemente mucho más allá en el mundo, por precisamente la situación irregular que se está presentando cada vez más, se hace más evidente con los medios de comunicación y el rol que están ellos desempeñando en la sociedad. El medio de comunicación es la instancia más antidemocrática que hoy por hoy existe en la sociedad, en el mundo entero, habida cuenta de su origen completamente, digamos, negado a esa aspiración de la humanidad a lo largo del tiempo, que es la democratización de todos los espacios y de los servicios que van surgiendo con el conocimiento del ser humano. Ese es uno, probablemente uno de los reductos que quedan del conocimiento humano, de los grandes avances del conocimiento humano, que sigue en manos de una élite y que no es electa por el pueblo, que no decide el pueblo nada sobre lo que es su contenido. Y eso está afectando gravemente a la sociedad hoy por hoy. Y eso lo ha señalado el presidente Maduro con mucha claridad, con mucha propiedad y con mucha preocupación. Creo que ese solo hecho de que el presidente esté tan preocupado y haya tomado ya acciones en estos primeros momentos de su presidencia para tratar de contener los desmanes que se están dando producto de las distorsiones que inoculan en la sociedad el contenido mediático, es una señal muy auspiciosa de lo bien encaminado que está orientándose el gobierno del presidente Maduro. Creo que si algo está sucediendo con todo lo que estamos viendo desde el ámbito de la derecha, no solo nacional sino internacional, tratando de frenar el avance de la revolución bolivariana utilizando el medio de comunicación, es que ya no es el medio de comunicación una herramienta al servicio de los intereses de la derecha en la lucha para contener los avances de nuestros pueblos, sino que creo que está pasando a tener el rol protagónico. El medio de comunicación está utilizando a la derecha para hacer lo que quiere el medio de comunicación. Y eso debe ser lo más alarmante hoy por hoy en la sociedad. El hecho de que ya ni siquiera los políticos tienen un peso importante como mediadores ahí. Creo que son los medios de comunicación quienes han pasado al frente y eso lo están demostrando con estas acciones, como por ejemplo lo de colocar ahora a los políticos como mensajeros con sus patrañas que están montando para tratar de frenar a la revolución. Bueno, no solo que sean patrañas ni eso. Ahora, ¿qué opinión te llama a ti la atención que ya los ataques tengan intenciones divisionistas, intenciones de inventar hechos de corrupción, intenciones de querer satanizar este proceso revolucionario dirigido específicamente a Nicolás Maduro cuando oyó el discurso del fraude, se le acabó y de las investigaciones electorales que ellos estaban haciendo? Bueno, fíjate, esta gente tiene el empeño, porque ellos han partido siempre de la estúpida idea, todos, absolutamente todos los que están en la oposición, los líderes y los militantes, de que ellos forman parte de una élite que es muy exquisita, que es la élite del intelecto en la sociedad. Eso ha sido así a través de la historia, no es un asunto nuevo. Y ellos como herederos de esa estirpe de sector hegemónico, pues digamos, en lo que se han convertido siempre los sectores de poder adquisitivo a través del tiempo en la sociedad, bueno, son herederos de esa estúpida idea de que ellos son el sector ilustrado de la sociedad y que los demás, es decir, los sectores desposeídos, los excluidos de siempre, los invisibilizados de siempre, serían unos lerdos, unos imbéciles, pues, digamos, sin ninguna ilustración. Como le llaman ellos, unos desdentados pata en el suelo. Sí, bueno, pues eso se refiere más a la clase social, ¿no? A lo balurdo que ellos dicen que es la gente de bajos recursos, porque no tiene poder adquisitivo. Pero en términos intelectuales, ellos lo colocan eso, como unos atrasados, digamos, desde el punto de vista del conocimiento. Y resulta que cuando uno habla del imperio norteamericano, lo señala. Anoche, por ejemplo, yo hablaba en CNN expresando ahí mi opinión en relación a todo esto y estoy exponiendo las razones que nosotros tenemos para sostener que el imperio norteamericano está detrás de todas estas acciones, porque está más que documentado y además porque el guión es igualito a lo que siempre ha hecho el imperio norteamericano. Bueno, la respuesta con saña, con el lenguaje más procasto, ofensivo, insultante, que toda esta gente de la derecha salió a decirle a uno por las redes, era que hasta cuándo esa idea atrasada del imperialismo, no sé cuánto, y resulta que ellos son los que se basan, cuando se basan en alguna idea, porque eso es lo otro, que no tienen ninguna, tú lo ves que ellos se aferran a preceptos que son de verdad de los más atrasados en la historia de la humanidad, pero además de los más atrasados e inútiles, es decir, que nunca sirvió para nada, como aquello de la máxima atribuida a César, de divide y vencerás. Ellos arrancaron a partir de la situación de gravedad de la salud del comandante Chávez ya a finales del año pasado con ese esquema y no han salido de ahí, porque ellos creen que el supuesto avance que tuvieron en las elecciones en términos de los votos, ellos en la peor de las cuentas que han sacado a lo largo de su historia para explicar el fenómeno de lo que se dio en el resultado electoral del 14, ellos calculan que ahí la gente primero votó por Capriles, que votaría porque hay un liderazgo, y luego porque eso fue producto de que ellos estuvieron en una práctica de dividir al chavismo con el discurso engañoso, mentiroso, falsario de Capriles, vendiéndose como progresista, como preocupado por los problemas de los pobres en el país, etcétera, y luego por el empeño que tuvieron en tratar de capitalizar la enfermedad del comandante y luego su deceso físico, utilizando el argumento, el esquema, el expediente de que habría una enemistad entre Nicolás y Diosdado. Nunca fueron tan absolutamente errados y estos tipos que llevaron a que Nicolás y Diosdado, que les conocemos nosotros pues personalmente de muy de cerca, sabemos que nunca se han querido tanto como ahorita, nunca se han abrazado tanto Nicolás y Diosdado como en este periodo, producto precisamente de esos disparates de esta gente de la oposición. De modo que es un empeño en el que lo que están teniendo, como el día de ayer, es el resultado adverso, como siempre. Esta gente escupe para arriba y por lo general el tiro le sale por la culata. El fenómeno que se ha dado la noche de ayer, durante todo el día de ayer y el día de hoy, de la reunificación de las filas del chavismo y la exaltación del ideario chavista en el corazón de las venezolanas y venezolanos, es un fenómeno excepcional el que estamos viendo. Nunca ha habido tanta unidad en el chavismo como en este momento. Ahora, no solamente la intención de la unidad, ¿a qué se debe en este momento en que, si uno leía el libreto de lo que ellos estaban haciendo, que era el desconocimiento de las autoridades, declarar ilegítimo a Nicolás, no creemos en el CNE, no bajando un poco su perfil después de la locura aquella de llamar a la violencia con las consecuencias que hubo en el país, tirarse esta parada con estas informaciones, buscando además en la división crear un estado de zozobra, porque ellos estuvieron días anteriores diciendo de que iba a haber salto de talanquera, de que una denuncia peligrosísima que le abrió un hueco al Estado y a las cuestiones internas del chavismo. Tú eres que eso ya tú lo has dicho, no logra este objetivo, pero ¿qué buscan además de eso? Bueno, pero es que mira, yo te diría desde mi modesto punto de vista que no comparto esa apreciación que tú tienes de que haya ahí un solo plan. Yo creo que hay dos. Yo creo que había un plan inicial que perseguía generar un estado de ánimo en el país que propiciara la deslegitimación del gobierno revolucionario porque ellos, a partir de que no estaba el comandante físicamente al frente de la revolución, pensaron que podían alborotar las filas chavistas, confundiéndolas y generar entonces el caldo de cultivo para esa desestabilización que ellos persiguen, porque por vía electoral están más que seguros de que no logran ellos nunca ganarle el chavismo. Para mí está perfectamente claro que el plan se les desvió porque se les fue de la mano la boca de Capriles por inexperto, por incompetente, por mediocre, que en la fase del guión que tenían de que él iba a decir unas palabras que mostraran una condición de estadista, de persona que estuviera capacitada para sustituir lo que se viniera abajo de la revolución, el tipo se les desbocó y lo que desató fue una furia entre sus filas que terminó con ese terrible saldo de muertes y, por supuesto, de todo lo demás que ellos incendiaron. Entonces ellos han tratado de en adelante no de continuar con el plan. De ese plan ya se olvidaron. Ellos ninguno recuerda que mandaron a hacer la auditoría del CNE, ni han pasado por allá, ni sí. Preguntan, ni ojean eso en la prensa. Ellos están tratando de salvar de la cárcel a Capriles con estas acciones de la Asamblea Nacional, todo eso que fue montado muy, además, de manera rocambolesca, delante de las cámaras, es decir, como las prostitutas en el medio de la calle, en el desespero cuando llega la policía, ¿no? Empieza una carrera donde dejan los tacones regados y donde se le van cayendo las prendas esas, es decir, eso es exactamente lo que está sucediendo. Hay una carrera de prostitutas de la política que se les vino el mundo encima cuando salió este hombre y se les fue de las manos con esa destemplanza, esa malacrianza de niños malcriados y les echó a perder el guión que ellos traían. No les resultó el estadista que ellos esperaban porque ellos lo sobredimensionaron. Ese es un verdadero pelele de la política, pero que como tiene el respaldo de las grandes corporaciones, se les ha encaramado encima. Y luego, ¿por qué Capriles está capitalizando algo que ha aparecido como una fórmula de salvación para partidos que tienen más de 14, 15, incluso 20 años viniéndose abajo, como Adelco Pay, y que no encuentran fórmula alguna para levantar cabeza desde el punto de vista del respaldo popular? No hay discurso, no hay líderes, no hay propuesta, no hay motivación alguna para ellos reagrupar gente del pueblo en torno a ellos. Y Capriles ha apelado a algo que tenía guardado entre el bolsillo, que es su vieja condición de militante de tradición, familia y propiedad, que siendo una organización ultraderechista de carácter religioso, tiene el instrumental, controla el instrumental que no controla Henry Ramos Alú ni ningún copellano para motivar a una feligresía que es un poco la mecánica con la que operan las sectas. Es decir, Capriles está ahí donde está porque está utilizando el instrumental de encantamiento del mejor estilo de Hamelin, del flautista de Hamelin, para motivar a la gente. Bueno, y ahí lo vimos. Así es como se ha comportado siempre el fascismo, sin dar una orden, salgan, incendien, quemen, y la gente sale y quema sin ningún raciocinio, sin ningún planteamiento, ninguna necesidad, y además de manera absurda, los centros de salud del pueblo son los primeros que salen a atacar. Es decir, no hay ninguna racionalidad, porque hay el comportamiento de una secta, que es lo que está manejando muy bien Capriles respecto de ADE, COPE y el MAS y todos los demás que están reunidos ahí. Ahora, fíjate, Alberto, eso que tú planteas, que es la situación que se vive, pues, con la práctica no de uno, sino, como tú dices, de dos planes, del plan ese que está dirigido a otra cosa que leía hoy en algunos medios de comunicación como titular de primera página, que Capriles no descarta solicitar un referéndum revocatorio a un presidente que apenas lo que tiene, ¿cuánto? Dos meses y tanto en el ejercicio de sus funciones. Eso formaría parte de toda una campaña de desprestigio para dos cosas: para ver si solicita un referendo revocatorio o si eso le permite, con un recalentamiento de calle, lograr una mayor votación en las elecciones que corresponden a alcaldes, a concejales en los próximos meses. Bueno, mira, lo que está sucediendo es que Capriles está trabajando por su lado. Y acuérdate que en la percepción que yo estoy tratando de compartir con ustedes, lo que hay es un reguero, una prostitución en una calle donde están corriendo para todos lados las prostitutas en la madrugada sin saber para dónde van. Pero Capriles está tratando ya no solo de restituirse como líder de la oposición, porque eso sabe que ahorita no es el momento para él más apropiado, donde probablemente termine siendo calcinado por los ardores que se están dando ahí de cuestionamiento a lo interno. Él está tratando es de correr hacia adelante en la búsqueda de un espacio propio que le permita reconstituirse como líder de la oposición, donde ahorita si hace una elección a lo interno, Capriles probablemente saque menos votos que María Corina Machado en la elección aquella donde María Corina sacó el 3% en la elección primaria que hicieron en febrero del año pasado. Esa es de trágica la situación que hay a lo interno de la oposición en este momento, que se han percatado que muchos de sus cuadros importantes, de gran veteranía política, de conocimiento, de destreza, de estatura, incluso hasta de nivel de seriedad política, que efectivamente Capriles se les desbocó, les generó un problema gravísimo del que va a ser muy difícil reponerse. Por eso es que quienes están presentando ese audio que presentaron ayer, en ningún caso es Ramón Guillermo Aveledo, gente como, ¿qué te digo yo?, Ramos Alum, gente de nivel en el ámbito de la política, Edgar Zambrano, gente respetable, digamos, en ese sentido, sino que son los vándalos, fíjate, que todos los que están ahí tienen un problema con la justicia, empezando por Julio Borges, que es el que, bueno, ya él es peor que las prostitutas esas de madrugada de las que estoy hablando, sí. Porque ya a él no le importa los cheques cuando se los saquen y cuando se los pongan enfrente, porque ya para él eso es lo mismo, pues eso ya está como declarado. Pero cuando tú ves lo que está señalando el presidente Maduro, lo que es la trágica situación, por ejemplo, de Ismael García, que no puede portar, ya no solo por la victoria, sino por el estado de Aragua, porque lo persiguen a punta de bate para que pague todo el dinero que se robó en la alcaldía de la Victoria. Y cuando ves a Julio Montoya, que todavía andan persiguiendo a la esposa por allá, por todo el estado Zulia, para que pague el dinero que se robó allá en la gobernación, tú ves lo lamentable, la situación tan crítica, tan patética en la que está en este momento la oposición, pero que por los escándalos la gente tiende a desviar la vista, y eso es parte de la trampa que yo he venido alertando, en la que no hay que caer. Hay que evitar caer en estas distracciones que esta gente está adelantando, porque ese es el propósito de salvación de esta gente que no ha hecho ningún aporte al país, ningún aporte al debate para la construcción de un modelo político de altura en nuestro país, sino que todo lo contrario, lo ha pervertido, lo ha convertido en un lodazal, en un chiquero, y es en ese sentido donde todas las venezolanas de a pie, de la oposición o del chavismo, deben sumar esfuerzos para tratar de sobreponerse. Y en ese sentido, los venezolanos son gente de una gran valía a lo largo de la historia. Nunca se han cuadrado con los malandros. Los venezolanos de a pie, digamos, la gente de la calle, la gente del pueblo, siempre a la larga ha terminado comprendiendo cuando ha sido víctima de los engaños. Eso fue lo que nos dijo el pueblo el 27 de febrero del 89. Que, mira, los líderes, los grandes líderes eran Adelco Pey, eso en aquel momento era perfectamente claro, estaban en el poder, pero que por encima de eso estaba la dignidad, el sentido de patria que debía tenerse, y eso fue lo que sacó el pueblo a la calle en aquella ocasión. Entonces, nosotros estamos convencidos de que eso es lo que va a prevalecer en esta oportunidad también. Ahora, ¿qué hacer comunicacionalmente para empezar a derrotar esto? Lo que está haciendo el presidente Maduro, en primer término, señalar como uno de los detonantes fundamentales de las situaciones de desmoralización, de distorsión que hay al seno de la sociedad, pero además de la generación de violencia que ello entonces determina, de la generación de indolencia que haya, por ejemplo, al frente de la prestación del servicio donde la gente esté trabajando, el desborde que pueda haber en algunos espacios de fenómenos de corruptela, de desidia, de ineficiencia. Todo eso surge del mismo percance que tiene hoy la sociedad, que es el contenido mediático distorsionador de los valores de la sociedad, el valor de la familia, por ejemplo, el valor de la ética del individuo en términos personales, que se da en todo el contenido mediático. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de investigación sobre la evolución, por ejemplo, del discurso en las telenovelas a lo largo del tiempo, y no pudimos hacer una selección porque desde incluso hace 25 años, telenovelas escritas por Cabrujas, probablemente la pluma más digna que haya habido en la historia de la televisión venezolana, encontrábamos que, por ejemplo, aquella famosa La Dueña era imposible ser pasada en una conferencia o en televisión hoy en día por el lenguaje escatológico, vulgar, soez que se utilizaba, pero además por las ideas, por el contenido que tenía. En toda la trama, por ejemplo, de las telenovelas, hoy tú encuentras que la hija lo que está es buscando quitarle el novio a la mamá, sí. Que la mamá tiene un novio fuera de la casa, montándole cacho al marido con el gimnasta que es el entrenador de ella, pero entonces el hermano de la muchacha como que bien peleado porque tiene también problemas incestuosos. Resulta que el tipo lo que le quiere es robar la empresa al papá y está confabulado con unos amigos que son narcotraficantes, y con ello entonces quiere él aportar en el narcotráfico robándole la empresa al papá. Esa es una más o menos la trama común de todas las telenovelas hoy en día. Y en eso han convertido además la homosexualidad, el lesbianismo como los instrumentos de desempeño de esa sociedad, que tienden fundamentalmente a eso, a atacar la base, el núcleo gestor y determinador de la sociedad, que es la familia. Por eso es que hay tanta proliferación de ese contenido hoy en los medios de comunicación, porque lo que se persigue es la desmovilización de la sociedad. Entonces, lo que está haciendo el presidente Maduro creo que va en la dirección correcta, ir al germen del problema, a la raíz del problema, y no estar atendiendo con paliativos de carácter ni represivo ni de paños porosos lo que son los resultantes, y si terminen pagando a los pobres, como hacen los gobiernos neoliberales, como sucedió en el pasado de manera recurrente, que era que se salía entonces a perseguir mediante incluso mecanismos perversos inventados para ellos, como la ley de vagos y maleantes, que era la ley contra los pobres, donde la gente se le perseguía en jaulas como perros. Yo recuerdo cuántas veces no andábamos huyendo nosotros a toda hora de una jaula de la metropolitana porque, bueno, lo iban a montar, tuviera o no tuviera los papeles que ellos pedían. Esa es la realidad de esa concepción neoliberal que tú le oyes a toda la gente que sigue a Capriles hoy en día. No, que es que no están haciendo nada. Se están creando universidades para la seguridad, como no hay en ninguna parte del mundo. Se están graduando cerca de 8,000 funcionarios al año que están formados bajo una nueva lógica, con una concepción humanista de la prevención del delito y no de la represión. Es decir, se está avanzando en todos ámbitos en la dotación de los equipos para la eficiencia en el trabajo policial preventivo y de calle. Y eso para ellos no significa nada. Este plan Patria Segura que está poniendo en práctica el presidente Maduro es un plan verdaderamente ambicioso y de un gran impacto sobre la sociedad de manera efectiva en el corto plazo. Eso tiene un propósito, contener los desmanes de la sociedad que está cayendo presa pues de toda esa distorsión que decimos, pero no de una manera represiva, sino preventiva. Y tú ves cómo lo atacan desde esos mismos sectores que están pidiendo que se haga algo, con una irracionalidad que tú llegas y dices, bueno, ya esto no es un asunto político, esto es un asunto enfermizo, esta gente no tiene cabeza, no tiene nada en el cerebro. Ataca porque sale el ejército a resguardar la vida de la gente. Bueno, o sea, pues, una es porque no lo hace, y cuando lo hace, entonces es represivo el Estado. Creo lo que quiere es que se lo coma el tigre. Que se lo coma el tigre. Pero fíjate, eso, hablando del tigre, hablando del Tigre, vamos a hablar de una reunión que hubo en Miraflores con la gente del Canal del Tigre, ¿no? Ese es el símbolo del Canal de Venevisión, ¿no? Sí. Ajá, con los dueños, con Cisneros y con todo este grupo. ¿Qué opinión te merece? Porque tú hablabas ahorita de las novelas, que veo que las ves y las conoces bastante, o las estudias, o las estudias, vamos a decirlo así. Estudia la materia de la culebra que está allí. Con estas reuniones que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el señor Diego Cisnero y el Camero, creo que es el otro que se reunieron en Televen. De Televen. ¿Qué te dice? Bueno, sí, en el sentido que vengo comentando contigo desde el principio. Creo que si algo se nos está revelando como auspicioso, como muy positivo para nuestro país, de aquí en lo adelante, es el carácter, la dimensión de estadista que está demostrando, incluso de manera reveladora, sorpresiva, el presidente Maduro, porque muchas veces la gente cayó, tú sabes, en una suerte como de desconfianza, en algún grado, incluso en las filas de la revolución, respecto de la capacidad de Maduro, no por aquello del autobusero ni nada de estas infamias que le ha montado la gente de la derecha en su condición más fascista, sino porque, bueno, la dimensión del comandante Chávez es una dimensión inalcanzable, y muchas veces a lo mejor hubo mucho escepticismo al principio que pudiera haber afectado la credibilidad de Maduro, pero estamos viendo cada día, primero, una capacidad de trabajo, una entrega al trabajo verdaderamente sorprendente por parte del presidente Maduro. No hay momento en que no veamos la actividad que está saliendo, entonces después entra en otra, está con todos los colectivos, está verdaderamente en la calle respondiendo a las necesidades y la aspiración de la gente y con acciones concretas que se están llevando adelante. No se ha quedado en el discurso. Y en ese sentido, eso, haber hecho el llamado, primero el alerta, claro, bien direccionado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la concepción de lo que es la responsabilidad de cada uno de los actores en la sociedad, habiendo señalado como los responsable en buena medida de todo esto, pero luego tomar la decisión de convocarlo, dar la reunión, dar la cara, eso es lo que hace un estadista, un demócrata verdadero, convencido, como paso inicial. Ahí no se resuelve el problema, De eso nosotros estamos más que convencidos. Ahí va a haber, en buena medida, por parte de esta gente, un saludo a la bandera y, por supuesto, el paso más importante que necesitamos las venezolanas y venezolanos todos en este momento es el contundente, claro, irrefutable reconocimiento al presidente Maduro como presidente constitucional. Eso es muy importante porque ayuda a la estabilización del ánimo en la sociedad y a la disminución de los factores de foquismo que está generando la derecha y su candidato perdedor para tratar de sacar provecho político. Entonces, eso es muy importante, pero hay pasos que tienen que seguir. Ahí tiene que seguir un análisis, un estudio permanente. Yo propongo que se haga una mesa de trabajo, una mesa técnica de análisis permanente del contenido mediático y su impacto en la sociedad. La televisión se ha venido salvando desde siempre porque el modelo norteamericano, que es el que aquí se nos montó de manera casi obligatoria, uh-huh, es un modelo que se autorregula, pero que se autorregula de manera completamente falsa. Entonces ellos te ponen antes de cada película, esta película no es recomendada para niños menores, no sé qué y tal. ¿Tú has visto a alguien que levante al muchacho, sí, y le diga, mira, váyate, eso no existe? Nada, sí, verdad. Una regulación completamente, ajá, estúpida e ineficiente, pero que además desarma al Estado en la búsqueda de la solución del problema del contenido mediático y su impacto sobre la sociedad, porque como ya están regulados, no cabría otra regulación. Entonces todo eso hay que revisarlo, y hay que revisarlo porque las sociedades se van revisando, por eso existen elecciones cada periodo, cada 5 años, cada 6, dependiendo de la nación, porque las sociedades deciden en un momento determinado cuál es el rumbo que quieren y eligen un equipo de gobierno, pero pueden cambiar después la idea, y entonces por eso se hace un periodo de revisión más adelante. Bueno, así tiene que hacerse también con estas cosas que impactan sobre la sociedad, que llegan al extremo de ser tan determinantes que incluso pueden cambiar el rumbo de los países, como lo estamos viendo en el Medio Oriente, como lo estamos viendo en el norte del África, en todos estos países donde la televisión ha sido tan determinante en todos los sucesos que ahí se han dado para cambiar el curso de su historia. Entonces, eso tenemos que hacerlo de manera racional, no esperar que vengan las conflagraciones que surgen de toda la alimentación de odio entre hermanos que genera el contenido mediático por esa exaltación de antivalores del culto a las armas que ha señalado Nicolás Maduro que se da en el contenido mediático. Yo creo que aquí hay un paso muy importante, una oportunidad histórica. Si nosotros acompañamos a Nicolás en esto, si las venezolanas y venezolanos, sí, nos deslastramos de la vestidura política y entendemos que este es un reto que tenemos como sociedad, como país, pero además como seres humanos en función de nuestros hijos y de nuestros nietos, yo creo que vamos a hacer la mejor labor que podemos hacer como ciudadanos en este momento. Bueno, Alberto, era muy agradecido por ese análisis que nos haces de esta situación en Venezuela y de lo cual pues en los últimos tiempos te ha dedicado al estudio. Muchas gracias, Alberto Aranguibel. Gracias a ti, un saludo y un abrazo a toda la comunidad. Un abrazo para ti, y vamos a un corte y ya regresamos con más de Con Todos los Hierros.